¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. De transmisiones aquí por La Voladora Radio, donde estamos aquí muy contentos de que nos hayan recibido, nos hayan arropado, y pues aquí estamos en un platicando más. Y pues bueno, voy a decir todo lo que viene siendo los contactos, y pues para que nos escriban, estén interactuando y toda la situación. El teléfono de cabina es 5979-78-5252. WhatsApp es 5540-61-5459. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Página de internet es www.lavoladora.org. Y pues bueno, pues aquí tenemos de invitado, va a ser nuestro padrino, nuestro querido José Luis Cuevas, alias El Pintor. Ya muchos lo conocen, pero estábamos apartando esta plática con nuestro querido José Luis Cuevas. ¿Cómo estás, José Luis Cuevas? ¿Cómo estás, Ulises? Saludos a toda la gente de La Voladora Radio. Muy contento de estar en tu programa. Muchas felicidades por este espacio. Y listos para platicar del mundo de los videojuegos, del mundo de las consolas, del mundo de los esports, que vaya que están pegando muy fuerte, sobre todo en México en el último tiempo. Ahora hemos visto algunas situaciones con videojuegos, con tema de jugar en 11 contra 11, de este confinamiento que nos ha llevado a estar desde casa, pues nos ha hecho un poquito más expertos al respecto, y bueno, hablar de diferentes videojuegos, pero evidentemente con un énfasis importante en el Pro Evolution Soccer y estas características tan especiales que tiene el jugar desde casa, el interactuar de una manera diferente a como lo hacíamos antes, ¿no? Jugando con un amigo al lado, jugando con compañeros. Ahora, pues, básicamente es todo por internet, mediante chats, y tratando de convivir de esa manera, que hoy es mejor hacer eso que salir a las calles, ¿no? Sí, mi querido colega. De hecho, para antes de seguir con el platicando de este día, mando saludos a Rolando Bremes, que es nuestro querido colega que también está platicando, pero ahorita como su hija acaba de nacer, pues la tiene que cuidar, ¿no? Saludos, mi querido Rolando Bremes. Y pues bueno, para la gente que no te conoce, colega, pues preséntate, dinos a qué te dedicas, cuánto tiempo llevas en esa, bueno, de periodista y toda la cosa, que te, pues preséntate, colega. Claro, mira, llevamos prácticamente 11 años trabajando en medios de comunicación, diferentes medios, radio, televisión, medios escritos, páginas de internet, 11 años recientemente de haber llegado a Grupo Fórmula, donde actualmente me sigo desempeñando, ocupando diferentes cargos, llegando prácticamente desde la asistencia de producción, pasando por la locución, la grabación de piezas, reportajes, entrevistas, siendo jefe de información, y hoy en día muy contento con todo lo que tenemos alrededor, realizados con programas en Grupo Fórmula, con canales de YouTube, con algunas apariciones en algunos otros medios. En el diario Estadio escribí durante prácticamente 3 años, páginas de internet, y en Telefórmula y Radio Fórmula, en Grupo Fórmula, generando contenido deportivo. Muy contento de haber ya cubierto Copas del Mundo, Copas Oro, eliminatorias, procesos de la selección mexicana de fútbol, cubrir el día a día de equipos como América, Pumas, Cruz Azul en la capital, y con el objetivo muy claro que es narrar. Es uno de los objetivos por los que me dediqué a esta carrera, que es narrar partidos de fútbol. Es algo que me apasiona, es algo que me gusta, es algo que creo que al final del día es el principal motivo por el cual decidimos estudiar ciencias y técnicas de la comunicación y dedicarnos a esto. Yo soy de Cuernavaca, Morelos, entonces tuve que venirme hace 11 años a la Ciudad de México. Desde entonces radico aquí, y bueno, buscando ese sueño, esa realización personal, y bueno, encontrando cualquier cantidad de aventuras que han formado demasiado mi andar. Actualmente trabajo en la Fórmula ES Orbañanos, un programa que lleva 23 años al aire bajo la conducción de Raúl Orbañanos. Soy jefe de información, soy reportero, y los fines de semana conduzco espacios de radio, y también desde televisión tengo un programa un tanto retro. Buscamos hacer lo que en su momento era acción, que era narrar y en una hora enterarte de todo lo que pasaba en un partido, en un fin de semana, en las principales ligas en Europa y algunos otros deportes que le interesan a la gente. Y es un espacio que tenemos de 8 a 9 de la noche, ese sí, por Telefórmula, más allá de los de radio que tengo de 5 a 6 de la tarde en Grupo Fórmula. Excelente, colega, y pues muchas gracias por ser nuestro primer invitado, nuestro padrino, nuestra invitación fue aceptada por ti, y pues ya llevamos cierto tiempo de conocernos, y pues me fascina esta situación de que pues tú ya, pues ya estés con tanta experiencia. A mí en lo personal, cuando yo te conocí, pues yo no me imaginaba que le metieras tanto a los videojuegos, y es padre poder llevar pues las dos actividades, ¿no?, que vienen siendo pues ser pues trabajar en tu día a día normal y también tu pasión, ¿no?, que viene siendo el pez. Y pues, por ejemplo, ¿cómo te introduces en el mundo de los videojuegos? Ese es un buen tema, Ulises. Sí, ya llevamos algunos años de conocernos, llegamos a coincidir de hace, ¿qué te gusta?, 3 años a la fecha, ya en algunos eventos del Pro Evolution Soccer. Básicamente creo que este juego de Konami fue el que nos terminó uniendo para posteriormente establecer una relación amistosa. Pero es precisamente el videojuego, particularmente, el que a mí me hace decidirme por estudiar esta carrera. Voy a ser un poco más explícito. Yo nunca fui un desastre como estudiante, pero hay una etapa en la vida donde por ahí terminas de quitarle importancia a ciertas cosas. Yo veía el fútbol lejano, yo jugaba al fútbol, llegué a estar en hasta segunda división en Astros Cuernavaca, un equipo allá de Cuernavaca de la segunda división, que si nos vamos al tema estricto de qué división tendría que ser en las mejores ligas del mundo, donde no hay primera A o ascenso, y esto que conocemos pasaría a ser como una tercera división. Y bueno, ahí básicamente, ya al cumplir 18 años, cuando me dan de baja del bachilleres porque debía algunas materias, y yo estoy 6 meses trabajando, entrenando ahí en este club, al ver que era el quinto portero, pues ya con 18 años ves muy complicada la posibilidad de convertirte de alguna manera en futbolista profesional, y cambio el chip. Al mismo tiempo jugaba Pro Evolution Soccer, lo jugaba desde que la saga se llamaba Winning Eleven. Compraba mis discos, el respectivo chip que se le ponía al lector de la consola de PlayStation 1 y PlayStation 2 para que te pudiera leer con uniformes actualizados y Liga MX, etcétera, y terminó siendo bien interesante esa situación. Si quieres, después del corte seguimos platicando de cómo termino por convencerme del juego y al mismo tiempo de dedicarme a esta carrera. Excelente, pues antes de irnos al corte, ya nos están marcando, vamos Pan, panadería y cafetería, calle Rosario número 25, Amecameca, Estado de México, entre calle Relox y Melchor Ocampo. El teléfono es 55-3107-4741. Europan te ofrece distintos tipos de pan y bebidas. No contamos con entrega a domicilio, pedidos para llevar. También Rancho del Valle, venta de lácteos y huevo, carretera Santiago Chalma, sin número, Ameca, Estado de México. El teléfono es 55-24-96-50-11. Rancho del Valle te ofrece lácteos y huevo hasta la puerta de tu hogar. Y por último, Barbacoa y Michotes Don Jorge, venta de barbacoa y michotes, avenida 5 de Febrero, Amecameca, Estado de México, frente a la luz, la compañía de luz de Ameca. El teléfono es 55-34-86-69-59. Barbacoa y michotes Don Jorge te ofrece barbacoa, consomé y michotes hasta tu domicilio en un horario de 8 a 1 de la tarde. Y pues estos han sido los anuncios, colegas. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 6:15. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. 97.3 FM, Amecameca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-97-8-52-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Saludos cordiales, colegas del PES. Regresamos aquí con nuestro invitado José Luis Cuevas. Estamos aquí en La Voladora Radio. Y pues estamos aquí, seguimos con esta PES plática. Ya saben, de que nos contaba nuestro querido colega cómo se inició en el mundo de los videojuegos. José Luis. Sí, justamente Ulises te comentaba que después de volver y entender que el fútbol ya no era posible de manera profesional y que me apasionaba todavía demasiado el juego, yo comienzo jugando en PC. Instalo, descargo el Pro Evolution Soccer, no recuerdo, debió haber sido 2007, quizá 2008, y me pongo a jugar. Ahí recuerdo al viejo Chamartín con el que jugaba, que era el Real Madrid sin derechos, enfrentando a la Juventus, y eran los partidos que más recuerdo. Y ahí justamente vinculo el videojuego. Yo muteaba literal y dejaba el sonido ambiente de los partidos y me ponía a narrar. Me di cuenta que tenía un gran conocimiento, un amplio conocimiento de todos los jugadores alrededor del mundo, edad, con qué pierna le pegaban. Terminé documentando en mi cerebro todas estas situaciones de esa generación de finales del 2007, 2008 de futbolistas, y narraba y me escuchaba y decía, no lo hago mal. Y lo que pensé en su momento es cómo voy a vincular esto y qué tengo que estudiar para narrar partidos, ¿no? Para tener un poquito más de capacidad. Y bueno, fue cuando vi que Ciencias y Técnicas de la Comunicación era una carrera que me podía ayudar a cumplir este objetivo y dedicarme a esto, que al final del día es pasión. Ir a un estadio de fútbol para la mayoría pues es un premio, y en mi caso se supone que es un trabajo. No lo veo así y creo que nunca lo veré así. Y así comenzó todo. Excelente, colega. Y bueno, colegas, nos han los amigos de PES Latam nos han obsequiado dos códigos de MyClub y un código para un videojuego de PES 2020. Y vamos a regalarlos. La mecánica va a ser la siguiente. En nuestras redes sociales, La Voladora Radio, vamos a hacer una pregunta y ustedes, pues ya saben, la van a responder. El primero que le responda bien, pues se lleva o su código o su videojuego. La mecánica va a ser a Facebook, va a ser la Voladora Radio, ahí donde aparece nuestra imagen de PES Platicando. Ahí pueden poner la respuesta. La primera va a ser, ¿cuántos años cumple la saga de PES? Y ya en el siguiente corte diremos otro juego, hasta que sean tres. El primero va a ser un código de MyClub de monedas, ¿ok? Y bueno, mi querido José Luis, cuéntanos qué se sintió narrar para la PES League. Fíjate que fue un evento bien interesante, uno de mis grandes logros, considero, porque a pesar de que esto, que básicamente narrar partidos termina siendo una pasión y al mismo tiempo termina siendo una capacidad innata que no cualquiera puede llegar a desarrollar una aptitud. Tenía rato de no hacerlo, literal, narrando un partido. He llegado a narrar partidos, sí, de Liga Indoor, he llegado a narrar lucha libre, he llegado a narrar fútbol, he llegado a narrar en algún momento box, pero hace rato que no lo hacía. Entonces, cuando se da el acercamiento el año pasado, en gran medida por tu gran apoyo y tu buena voluntad de decir, este para mí es el indicado porque le gusta el PES y por todo lo que tú viste en mí y que a la postre ayudó para que la gente de Konami se fijara en uno como una opción, pues fue padre, porque fueron dos días, un día recuerdo bien, fueron tres totales. El jueves fue una práctica total de irnos documentando de qué íbamos a hacer. Es un show de 6, 7, 8 horas en vivo, continuo, donde evidentemente puede haber fallas, pero prácticamente se fue limpio esa edición que se hizo en México, y fue una gran emoción al tiempo de mucha concentración. Ulises, tú presenciaste el evento, estuviste ahí como parte del staff, y teníamos esporádicos 5, 7 minutos para salir, ir al baño, comer algo, tomar un dulce, regresar, estar concentrado de lo que estaba pasando, porque prácticamente narrábamos cada 10 minutos durante 6-7 horas, y ahí te das cuenta que capacidad hay y ritmo, sobre todo porque no es fácil narrar tanto tiempo, tan de corrido, y nosotros, Ignacio Oster, aquí un servidor para Latinoamérica, creo que lo hicimos y cumplimos con expectativa, ¿no? Sí, fue un evento muy bonito, la verdad, fue aquí en la Ciudad de México. Qué bueno que hayan elegido a nuestro país, y pues fue un evento muy padre. Fue muy largo, la verdad sí fue muy tedioso, en el aspecto que ustedes que narraban y gritaban los goles, pues era seguramente difícil, ya que pues estar pues con la voz, estar ahí hablando, y luego esto, y luego entrevistas con los jugadores que iban avanzando sobre la marcha. interesante. También yo llegué a ver en un momento que están cansadísimos, al último de el día 1, el día 2, cuando ya se hace la coronación, la premiación, y pues fue un evento muy padre, la verdad. Espero que Konami, que PES Latam, que PES en general elijan otra vez a nuestra Ciudad de México para volver a ser sede de este gran evento. Pero pues bueno, sí, eso que comentas es muy cierto, Ulises, perdón que te interrumpa, es bien cierto lo que comentas, porque venir a México para Konami, que el mercado como tal importante lo tiene en Brasil, en el continente, yo me refiero, y en Europa, que está resurgiendo con Pro Evolution Soccer, el que hayan venido a México, a pesar que no se tienen derechos de licencias como tal todavía, hasta el día de hoy, eso habla de la capacidad de mercado y de la importancia que le da Konami al mercado mexicano. Además, trajeron talento de todo tipo, la producción fue fantástica, fue de primer mundo. Ahora que nos dedicamos a esto, los medios de comunicación, y que yo he podido ver cómo desarrollan Copas del Mundo, Copas Oro, staff, y la gente desde producción, fue espectacular. No se quedó lejos lo que se hizo en México con la PES League 2019, que, insisto, fue un gran evento y fue una manera de decirle a México por parte de Konami, nos interesas como mercado, y eso es bueno, imagínate ya teniendo equipo, ¿no? Sí, esperemos que vuelvan a elegir a nuestro país, porque realmente pues aquí se apasiona uno mucho en cuestión de fútbol, ya sea pues normal o digo real y virtual, colegas. Pero pues bueno, y bueno, ya vamos a iniciar con la sección, es hora de hablar de PES, y vamos a mandar a la cortinilla. Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Y bueno, colega, en tu opinión, ¿qué es lo mejor de este PES 2020? Mira, en la semana pasada descargué el DLC de la Eurocopa. Me amanecí jugando, no te voy a mentir. Yo tengo que entrar a dar noticias a las 5:30 de la mañana, diario, en el espacio de Ricardo Rocha. Y cuando me di cuenta ya eran las 4, yo jugando. Entonces me tuve que quedar a jugar. ¿Qué me ha gustado de este Pro Evolution Soccer 2020? Me ha gustado que hay que ser muy preciso para dar el toque, hay que ser muy Iniesta. Es el estandarte del juego, es creo algo que distingue a esta saga de Konami en relación a su competencia, porque hay que ser muy exacto con el cursor para dar el pase en cuanto a intensidad, en cuanto a dirección. Y eso creo que es lo que más me gusta de la jugabilidad que tiene particularmente este Pro Evolution Soccer. Y bueno, el DLC de la Eurocopa 2020 simple y sencillamente es espectacular. Ahora entiendo por qué UEFA le retardó tanto esta posibilidad a Konami. Realmente, si ahora que eran tiempos de Eurocopa estuviéramos con el videojuego y con la Eurocopa en la vida real, creo que la emoción sí sería el doble, y hoy termina siendo un motivo más para comprarlo y para jugar, ¿no? Ok, y en tu opinión, ¿qué es lo peor? Lo peor, mira, he detectado algunas situaciones, no podría decir que negativas, pero que al final del día sí terminan por hablar de la vida real, lo que pasa en el fútbol real y que se está pasando al virtual. Yo veo errores arbitrales muy puntuales. Es decir, de repente un jugador, hay que recordar que en este Pro Evolution Soccer ya se instaló el botoncito X para que vayas presionando al jugador y jalándolo. Bueno, hay momentos que ese jaloneo no te lo marca como falta y terminas por ganarle metiendo el cuerpo. Pero hay algunas situaciones, particularmente en el área, que a mí me parecen penales y no las marcan, y de repente hasta le pones pausa y revisas y dices, bueno, hay un empujón, ¿por qué el árbitro no termina de decidir que esto es penal? Y creo que tiene que ver con esta nueva situación del botoncito que te permite ir jalando, y es apreciación total del árbitro. La ventaja que tiene es que termina siendo como en la vida real. La desventaja que tiene es que no es justo en ocasiones algunas situaciones muy puntuales de los árbitros, algunas que me parece son faltas, no marcan faltas, algunas es una barrida, tocas primero el balón y te llevas al jugador y marca falta y dices, pero toqué primero el balón y bueno, el jugador ya pasa a ser porque él se queda ahí para que se dé el contacto. Es el arbitraje el que no me ha gustado mucho. Ok, colegas, y con esto cerramos la sección. Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Saludos cordiales, colegas del PES, y antes de irnos a corte vamos a dar algunos anuncios. Y pues bueno, colegas, lo Rhino Printer Technology, venta de equipos de fotocopiado y consumibles en calle Cuauhtémoc número 38, avenida Amecameca, Estado de México, teléfono 5979-784663, Rhino Printer Technology, te lleva el equipo que necesites a casa. Contáctanos. Contamos con máquinas de fotocopiado, engargolado, enmicados y guillotinas. También Go for Life, venta de agua purificada, calle Libertad, número 92, Amecameca, Estado de México, entre Relox y Arista. Los teléfonos son 55-28-25-35-38 o 55-13-45-77-06. Go for Life te ofrece lavado, desinfectado y llenado de garrafones, entrega a domicilio sin costo extra. También podemos disfrutar de El Mero Pollo, venta de pollos rostizados, calle Rosario número 45, Amecameca, Estado de México, frente a las canchas de básquetbol. Los teléfonos son 5560-419126. Hambre, El Mero Pollo te ofrece rostizados con adobos exclusivos, entrega a domicilio sin costo extra. Contamos con adobos de chipotle, tamarindo y limón. Pues sí, colegas, esto ha sido los anuncios y ahorita en un momento regresamos, vamos al corte. Gracias. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:33. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES Platicando. Pues saludos, cordiales colegas del PROM. Estamos aquí de regreso con PES Platicando. Y pues bueno, vamos a conocer un poco más de nuestro invitado de este día. Y queremos que nos cuentes, mi querido pintor, una anécdota que te ha marcado, ya sea en videojuego, ya sea en tu trabajo, ya sea en lo que sea, porque pues también como cubres como al América y todo este tipo de equipos profesionales, cuéntanos una anécdota, colega. Mira, hay muchas, por ahí a lo mejor una de las grandes anécdotas que pudiera contar fue el día que entrevisté a Vicente del Bosque, técnico de la selección de España. Yo en aquel lejano 2010, cuando la selección de España vino a México después de Sudáfrica a enfrentar a la selección nacional, yo ya podía ir a los estadios, ya estaba acreditado, y en aquel momento me dio mucho nervio en una conferencia de prensa que me dieran la palabra. Cuando tú vas empezando en el medio, te conocen poco y los jefes de prensa pues terminan dándole la palabra la mayoría a los que conocen, y en aquel momento yo levanté la mano, me dieron la posibilidad de hablar, hice mi pregunta, pero en mi pregunta me puse muy nervioso, titubeé, terminé por envolverme, y pues, Vicente del Bosque me ayudó, te tengo que ser muy honesto, porque termina por contestarme de una manera inteligente, creo yo, sabiendo el viejo lobo de mar que es y la persona tan respetuosa que es, y terminó por contestarme de una manera que pareció que mi pregunta fue buena, cuando después en retrospectiva, cuando analizas lo que le preguntaste, de terminarte envolviendo y no terminarte por preguntar nada, y bueno, fue algo que me dio mucha pena. Hasta el momento guardo esa cinta, todavía se grababa en cinta, no en tarjeta digital, un camarógrafo me la hizo llegar y dijo, para que la tengas de recuerdo, guardo esa cinta. Se vino el partido contra México, no me conocía nadie del medio, y yo me terminé equivocando en los túneles del Estadio Azteca, y en lugar de irme hacia prensa, me metí a un túnel que daba a vestidores, y bueno, cuando veo que termina saliendo la selección de España, nadie vio que yo era prensa, o nadie me conocía, de los agentes del staff, de seguridad, y entrevisté en ese momento a Piqué, a Xavi, pero ellos también corriendo, sabiendo que venían de ser campeones del mundo, que venían con un entorno como de prisa, y caminando, corriendo y contestándome las preguntas, tanto Xavi como Piqué, recuerdo que son los únicos dos que me contestaron algo, y bueno, con el pasar de los años, vino Vicente del Bosque hace 3-4 años a la Ciudad de México, para una entrevista, creo que se presentaba el diario AS en otro país, y alguien me comentó, oye, hay posibilidad de que entrevistes a Vicente del Bosque, y yo lo tomé como una revancha, porque después de mi desastre en 2010 con mi pregunta, que no fue pregunta, sino un trabalenguas, me sentía con esa capacidad de ya 5 años después poderle hacer una entrevista, y bueno, le hice una entrevista de 7-8 minutitos muy interesante, con un tipo al cual admiro mucho y que venía no solamente de ser campeón del mundo, sino de ganar también la otra Eurocopa, la que se logra en 2002. Excelente, colega. Y sabes que pues es difícil, ¿no? Porque apenas vas empezando y te van conociendo y hay gente que ya lleva mucha experiencia porque pues ya tuvo mucha práctica, ¿no? Sobre ese tipo de entrevistas. Tu trabajo es muy difícil porque es buscar pues la chuleta, ¿no? Ir sobre el interesado, y a veces se puede y a veces no se puede, ¿no, colega? Sí, justamente eso, es vivir el día a día entendiendo que uno, al ser un medio, en este caso como Grupo Fórmula, que no tiene como tal derechos de televisión o de radio para transmisión de partidos, muchas veces los clubes sí te dan una importancia, pero se entiende que los compromisos, por ejemplo, en América, están con Televisa, ¿no? Televisa siempre tiene un 1-1 con un futbolista. Entonces, cuando tú, como medio sin derechos, logras una entrevista de 1-1, tiene que ver con la buena voluntad del jefe de prensa, también de la inteligencia que tienen ellos de entender que necesitan de todos los medios, pero de tú estar insistiendo, e insistiendo. La persona que más he entrevistado, yo creo, en 1-1, no en conferencias, sino en una entrevista exclusiva, ha sido Miguel Herrera, técnico del América, y ha sido en gran medida por la buena voluntad del Piojo. Es un tipo que ha sido capaz de recibirme en su casa, ha sido capaz de recibirme cuando tiene ya un compromiso porque sabe que necesita una nota y que alguna circunstancia se terminó dando en el club Ese día me acuerdo que iba a entrevistar a Mateo Zuribe y se fue. Se le olvidó que tenía entrevista conmigo y le dije a Miguel, necesito llevar algo a mi redacción, échame la mano. Y accedió y me dio una entrevista. Y bueno, me ha dado 7, 8 entrevistas exclusivas. Y eso habla también de que uno necesita de los futbolistas y los futbolistas de los medios de comunicación, aunque en ocasiones parezca que nosotros hostigamos demasiado, pero es parte de estar ahí el día a día y establecer una línea de respeto con ellos también, Ulises. Sí, mi querido colega, y pues vamos a dar los contactos en cabina de La Voladora Radio 97.3. El teléfono de cabina es 5979-7852-52. WhatsApp 5540-6154-59. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y página de web www.lavoladora.org. Y la pregunta para dar el juego, este es para el juego de PES 2020, es: menciona algún jugador famoso de la Liga Master. Pues bueno, ahí lo dejamos, lo puedes mencionar ya sea en cualquiera de las redes sociales que manejamos. Y pues bueno, vamos ahora a la sección de fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Y bueno, regresamos, colegas, aquí con la sección de fútbol real. Y pues bueno, mi querido Pintor, coméntanos, ¿cuál es tu equipo favorito nacional? Nacional, Liga MX, los Rayos del Necaxa. El equipo, yo soy de 1987, entonces a los 8 años, 9 años, veo campeón al Necaxa contra Cruz Azul, y desde entonces, pues bueno, es el equipo de mis amores, con descensos incluidos, ascensos incluidos, y bueno, la actualidad jugando en primera división. Okay, ¿cuál es tu equipo favorito internacional? El Real Madrid, es el equipo que más me gusta, y la justificación de este equipo creo que tiene que ver con mi juventud, con mis, no sé, 15, de los 13 a los 17 años, con la era de los Galácticos, Zidane, Ronaldo, Figo, y aquel equipo que dirigía precisamente Vicente del Bosque. Okay, ¿y cuál es tu director técnico favorito? ¿Mi director técnico favorito actual o de todos los tiempos? Porque de todos los tiempos. De todos los tiempos. Yo creo que es Mario Lobo Zagallo, el técnico que fue campeón con Brasil como jugador, como entrenador y como auxiliar. Creo que es un tipo que conoce la fórmula perfecta para lograr ello. Y actual, Zinedine Zidane. Creo que Zidane es un tipo que se ha menospreciado demasiado su capacidad, porque se cree que dirigir al Real Madrid cualquiera lo hace, pero ganar 4 Champions, él 3 de forma tan directa, otra como auxiliar en 5 años, es algo que no lo vamos a ver en 100 años, ¿eh? Sí, colega. Y por ejemplo, ¿cuál es tu jugador favorito nacional? ¿Ya está activo o inactivo? Híjole, yo creo, mira, si pudiera haber un híbrido entre Hugo Sánchez y Cuauhtémoc Blanco, creo que sería el ideal, es decir, la entrega y la personalidad de Cuauhtémoc, el talento de Cuauhtémoc y la mentalidad de Hugo con la capacidad también técnica, son fuera de serie Hugo Sánchez, de todos los tiempos Hugo Sánchez, y actual me gusta mucho Irving Lozano. ¿Y cuál sería tu jugador favorito internacional, ya sea activo o inactivo? De todos los tiempos que me tocó ver, Zinedine Zidane, y actual, el mejor futbolista del mundo, creo yo, que es Lionel Messi. Pero mi jugador favorito por lo que representa y por cómo ha sido capaz de evolucionar con el paso del tiempo, Cristiano Ronaldo. Ok, colegas, pues esto fue la sección de fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Colegas, pues

a la sección recomendación de la semana, colegas. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colegas, en esta ocasión vamos a decir la recomendación de la semana y en esta ocasión va a ser La Cuarta Compañía, película mexicana muy buena, ahorita está en Netflix, muy recomendable, la verdad, no había visto una producción de este tipo, menos mexicana, y es muy bonito que regrese ese cine mexicano bueno, ¿no? Les recomiendo La Cuarta Compañía. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues colegas, este ha sido un Pez Platicando muy muy bueno. Es el primer Pez Platicando. Muchas gracias a La Voladora Radio por haber recibido este proyecto, por habernos recibido con las puertas abiertas. Y pues bueno, ya saben, va a ser todos los viernes de 6 a 7 este Pez Platicando. Y pues bueno, sin más por decir, vamos con la última parte de avisos, colegas. Y pues bueno, todos regalos, juegos de mesa a domicilio, Fray Martín de Valencia, número 1, local D, Colonia Centro, Tlalmanalco, Estado de México, enfrente de Presidencia Municipal. El teléfono es 5513044749. ¿Estás aburrido? Todos los regalos te llevan juegos de mesa a tu casa, sin costo extra para los municipios de Chalco y Tepetlispa. Contamos con memorama, dominó, rompecabezas, baraja, ajedrez y cualquier juego que busques. También Laurolín, licorería artesanal, Avenida Fray Martín de Valencia, Colonia Centro, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfonos 5543-9463-87. Laurolín te lleva licor artesanal a casa. Contamos con tequila, mezcal, licor y zacualpan. También tenemos Dulce Universo, artículos para fiestas infantiles y de ocasión, Avenida Fray Martín de Valencia, número 1, local E, Colonia Centro Pedernalco, Estado de México, a un lado de Todos Regalos. Los teléfonos son 5543-814919 o 5979-776011. Endúlzate un poco. Dulces Universo te lleva dulces en paquete o granel hasta la comodidad de tu casa. Sin costo extra para los municipios de Chalco o Zumba, costo adicional para otras localidades. Contamos con dulces, globos, piñatas, serpentinas, invitaciones, velas y botanas. Y pues bueno, colegas, también bobalicios, bebidas refrescantes y deliciosas y divertidas a Meca Meca, Estado de México. El teléfono es 5526-7414-73. Bobalicios te ofrece distintos tipos de bebidas refrescantes. Contamos con entrega a domicilio de 12 a 5 y media de la tarde. También, colegas, si son comerciantes de la zona de Volcanes y van a brindar algún servicio a domicilio, puedes proporcionando los datos y haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Tiene que llevar nombre de tu negocio, tipo de servicio, la dirección y el teléfono. O puedes mandarnos tus datos a la página de Facebook La Voladora Radio o comunicarte al 97-852-52. Recuerda comprar responsable, no lo hagas inducido por el pánico. Se ha pedido que las personas no quedemos en casa. Si tú cuentas con esa posibilidad, hazlo. Sin embargo, hay quienes no podrán hacerlo y tendrán la necesidad de salir a buscar el sustento diario para sus familias. Te invitamos a que tú compartas y realices el comercio en comercios locales. Considera que estos pequeños negocios forman parte de la economía de las comunidades. También, colegas, en Juchitepec, el Tepozán Hamburguesería, Avenida Juan Flores y Casas, Juchitepec, Estado de México, contra esquina con Electra. El teléfono es 5511-412450. ¿Tienes hambre? El Tepozán te lleva a casa sin costo extra en el municipio costo, en otro municipio costo extra para otras localidades. Contamos con hamburguesas, papas, hot dogs, bebidas. Tenemos servicios a partir de las 6 de la tarde. También, colegas, diseños floral, arreglos florales a domicilio. Avenida Matamoros Sur, número 712, Juchitepec, Estado de México, 5512-888338. Decora tu hogar, diseño floral, lleva a tu hogar todo tipo de arreglos florales, sin costo extra en el municipio, costo adicional para otras localidades. Y también, colegas, Eduardo Godebert, servicio de salón, barbería a domicilio. Eduardo Godet, Avenida Independencia Sur, Juchitepec, Estado de México, Avenida Calle y Media del Centro. A Calle y Media del Centro, los teléfonos son 55-19-03-35-97, 59-79-77-12-21. Te ofrecemos, te hace falta un corte, Eduardo Godet lleva sus servicios a casa sin costo extra en el municipio, costo adicional para otras localidades. Y colegas, pues bueno, también está Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Si eres un comercio y quieres anunciarte en Mi Changarrito, puedes comunicarte a los teléfonos 55-18-25-79-99, colegas. Y bueno, también está la convocatoria 2020, colegas, para las carreras universitarias, colegas, aquí en el Estado de México. El registro de los aspirantes va a ser del 20 al 2 de julio. El examen de admisión será del 3 al 17 de julio. Publicación de resultados el 9 de agosto. Y pues ya saben, colegas, únanse a la Universidad Mexiquense del Bicentenario, colegas. Y pues bueno, colegas, también quiero decirles una cosa antes de ya para terminar, colegas míos. El sector salud brinda nacional apoyo a gastos funerarios a población en situación vulnerable. La cobertura es a nivel nacional y el trámite es gratuito. El gobierno del Estado de México, a través de su Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, brinda apoyo para cubrir los gastos funerarios para personas y familias sujetas de asistencia social o en situación vulnerable, es decir, a quienes por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieren servicios especializados para su protección y plena integración al bienestar, como lo establece en el artículo 4 de la Ley Asistencia Social. La cobertura de este apoyo es a nivel nacional y el trámite es gratuito. Los lineamientos para otorgar los apoyos para gastos funerarios para la población en situación de vulnerabilidad, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo pasado, establecen que para obtener este beneficio, cualquier persona o institución pública que conozca de un caso debe de enviar un correo electrónico a atencionciudadana@dis.gob.mx con su nombre completo y el de la persona fallecida, domicilio, teléfonos de contacto y descripción de los hechos, razones por las cuales se hace la petición, y contar con el certificado de acta de defunción, colegas. Pues bueno, colegas, estos son unos anuncios, y pues hagan caso, colegas, pues quédense en casa, sigan todo en rigor lo que nos está diciendo el actual gobierno, y pues sigan todas las pues condiciones de limpieza, de higiene, colegas, y pues gracias. Esto fue pues Platicando por La Voladora Radio 97.3 FM. Gracias, esto ha sido todo. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando.